Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal andáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast, bienvenidos a este día particular, día especial, en el directo, los que lo descarguéis y lo hagáis a partir del miércoles, no notaréis diferencia alguna, pero los que nos seguís, como es tradición esta temporada y unas cuantas también atrás los lunes, os preguntaréis qué ha pasado. Si nos seguís en redes sociales, sabréis que, por cuestiones logísticas que tienen que ver con celebraciones varias y otras menesteres, hemos desplazado el día de emisión del Mary Podcast a hoy miércoles, intentando mantenernos dentro de la franja horaria que nos es habitual, ya sabéis, con esos minutos de rigor en los que nos movemos arriba o abajo, más bien abajo. Pero estamos encantados de reencontrarnos con todos vosotros en un nuevo Mary Podcast, como digo, cargado de actualidad, con un plantel en la redacción de Mary Station que veis es, relativamente habitual. Servidor suele estar, tú has estado alguna otra vez, Frank, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, muy buenas. He estado alguna que otra vez, llevaba un tiempecillo sin venir porque... No estabas castigado, ¿eh? Simplemente que no te apetecía. Como te caemos mal, no quieres. Sí, sí, a mí, yo hasta que no me pase el Zelda, ni Mary Podcast, ni Irañas. Bueno, pues muy, muy bienvenido de nuevo a esta mesa. Muchas gracias. Tu casa, ¿verdad que sí? Y deja que salude a los demás, que son voces habituales del podcast, también con alguna ausencia, debo decir. Sí, en la ausencia antes he mirado y que uno que sigue jugando al League of Legends, otro que sigue jugando al Quake. Sí, sí. Y ausencia que no podían permitirse. Causa mayor. Sí, sí, son sí, razones claro. Suficientes para no acudir. Pero los que están, que como digo voy a pasar a presentar en nada, en breves instantes, son clásicos autorizados, para contaros cosas. Algunos con cámara, otros sin ella, pero siempre buscando que el programa salga en lo técnico, sobre todo, fluidito y bien. Luchamos en eso, ya lo sabéis, desde hace un tiempo. En fin, dejad que salude en primer lugar a Fran, que hoy no está aquí en la redacción, pero que desde su casa nos está escuchando y pendiente de deciros hola, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Sí, aquí estamos. Esta vez toca desde Murcia. Y nada, pues un placer estar una vez más con vosotros. Y nada, y a ver si acaban ya los... Bueno, no sé si desearlo, no sé si la gente... Es que tenemos una colección, tenéis una colección ahí en Madrid de puentes... Se han acabado, tío, el lunes. Estoy muy comprometido. Luego os quejáis de Andalucía y no sé qué. Vamos, ahí no trabaja ni el tato. Es flipante. Así Madrid que en rama. Bueno, así que, bueno, pero por lo menos no queríamos dejar el podcast sin hacer esta semana y aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos, efectivamente, ahí estás. Está también Salva, al que saludo. Muy buena, señor. ¿Cómo anda usted? Hola, ¿qué tal? Bien, pues aquí, a ver si... Vamos dando ritmo, que tenemos cosas de las que hablar. Tenemos muchas cosas de las que hablar y, como tú dices, ritmo, compromiso de que la cosa sea ágil y los temas pues vayan sucediéndose para que también participéis desde el otro lado. Ahora diremos quién es el encargado / encargada de escucharos esta semana. Saludo también a Relaño, que el hombre se ha comprometido a sonar hoy como Dios manda. En esa línea ha decidido ni siquiera mostrar su rostro. ¿Qué pasa? Bueno, a eso me he comprometido, Juan, a eso me he comprometido y además tengo testigos porque cuando fui a la tienda de informática a comprar el cable de conexión a internet, que tiene nada más y nada menos que 10 metros de longitud, acabé encontrándome con dos oyentes del Mary Podcast, dos hermanos que me reconocieron, los saludé de aquí, y estuvimos charlando precisamente de esto, ¿no? Y de que ellos son testigos de que estoy intentando currármelo, a ver si esta vez no sale mal la cosa. Si sale bien, pues la semana que viene entraré en vídeo. Si sale mal, pues ya directamente me tiraré por el balcón. Así que si escucháis un golpe sordo y luego ruido de sirena, ya sabéis de qué. Saber el año que el siguiente paso es que compres un cable que tenga 300 kilómetros y que conecte directamente con el ordenador de Dani. O sea, desde un micrófono a su ordenador. Es el siguiente cable. Oye, pues es una buena idea. No te me había ocurrido. Bueno, y para cerrar, ¿qué pasa? Que barre el año y escribe una enciclopedia y a ver luego quién publica un libro tras el año. Bueno, digo que para cerrar el cuarteto de voces que nos acompañan en la distancia, Paula Croft, que repite y que, como decía antes, hace un minutito, es la encargada de leeros y de acercarnos a todos vuestros comentarios y mensajes en directo. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí preparada para la segunda ronda. Y sí, sí, os tengo aquí abiertos y os voy a leer así de comportados, ¿eh? En los comentarios. Bueno, pues estos son, junto con Daniel, que saludo también. Muy buenas, tío, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Un Merry Podcast más y yo creo que podemos ir dándole caña, ¿no? Sí, digo que estos son los encargados de acompañaros en este miércoles con un nuevo Merry Podcast para, como decía Dani, darle caña. Y nos vamos corriendo, si os parece, a los titulares. Vámonos. Titulares. Muy bien, pues voy a empezar con el primero, si os parece. Vamos a compartirlos aquí, el amigo Fran y yo, con este que dice: The Binding of Isaac Afterbirth llegará a España en físico para Switch. Eso es una edición física que estaba bastante cuidada, con ciertas referencias a aquellos juegos en caja para la NES, esos manuales currados, qué chulada, y tal, que ya no se ven en ningún lado. Yo lo quiero, eso. Sí, sí, pues se ha confirmado que llega a Europa y a España. Muy bien, pues es buena noticia. Lo que no sé es dónde van a poner el manual, porque el sitio hay muy poco dentro de la caja de Switch. Han dejado ahí un huequecillo por parte de Nintendo, muy, muy reducido, y a ver cómo lo encaja. Bueno, en plan chuleta, ¿eh? Un microlibro ahí. Venga, dale, a la siguiente. Filtran que Crash Bandicoot Insane Trilogy será exclusivo en PS4 solo durante un año. Bueno, algo es algo, ¿no? Sí, pero había, sobre todo por zona foro, sitios como NeoGAF y tal, había cierto usuario con bastante resquemor diciendo: vamos a ver, esto siempre ha sido de PlayStation, siempre ha sido de la consola que yo tenía de la infancia, y ahora pues a lo mejor me mosquea verlo quizá en Xbox o en PC. Pues sí. Sí, que bueno, que se lo pregunten a Juan, ¿no? Que Sonic era siempre de Sega. Qué bien usado el verbo, ¿eh? No te creas que leer a ese es casual, ¿eh? Muy bien visto. Venga, seguimos. Electronic Arts congela la saga Mass Effect y reduce plantilla en BioWare. A ver, esto... Pues una desgracia. Una desgracia. Eso, la verdad es que tampoco creo que Andromeda mereciera que pusieran la saga en el congelador. Y la verdad es que es una muy, muy mala noticia. No, la verdad es que no sé, yo tenía bastante esperanza de que fuera un nuevo comienzo y la verdad es que final, no, el juego salió bien. Lo que pasa es que necesitó el parche ese en un par de meses. Si lo hubieran sacado un poco más tarde, se hubiera ahorrado la gran mayoría de críticas de Google, así que seguramente hubiera tenido mejor recibimiento, sí, seguro. Sí. Pero además estamos en el tema de siempre, que hay un deadline que cumplir, unas fechas, un presupuesto, un no sé qué, y luego si no cumples, el que pilla es el que precisamente ha estado trabajando 15 horas al día. Pero además de todo esto y de los problemas de desarrollo que también hubo, ¿no?, con este título durante bastante tiempo, se rumorea que el principal culpable de que Electronic Arts se quiera quitar Mass Effect de en medio no es otro que Star Wars, ¿no? O sea, ellos tienen la licencia de la saga galáctica, que es lo que le hace vender millones y millones de copias, y ahora Mass Effect, pues digamos que es un segundo plato, incluso tercero o cuarto, ¿no? Y digamos que ahora mismo no les interesa tanto sacar nuevos juegos como meter ahí dinero para que vayan sacando títulos cuando pueden seguir, digamos, publicando juegos de Star Wars, ¿no? A ver, la cosa es que es un tanto más compleja que esto. A ver, no es... Este Mass Effect Andromeda no lo ha hecho el estudio principal de BioWare. El estudio principal de BioWare está ocupado en esa nueva IP que veremos, si no recuerdo mal, finales de 2018 o 2019. Y la cosa es que esto no es la primera vez que pasa. Es decir, que Electronic Arts pretende hacer una segunda BioWare y darle un proyecto de peso y que relativamente fracase. Había ahí un MMO bastante ambicioso, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y que pasó exactamente lo mismo, ni siquiera se llegó a lanzar, pero el proyecto no iba como todo bien que querían, y pasó lo que va a pasar ahora con esta BioWare. Lo van a poner en proyectos más grandes de apoyo, y que esos proyectos seguramente serán Star Wars. Bueno, seguimos con otra. Venga, dale caña. Uf, seguro. Dale, Metal caña, Gear Survive sigue vivo. Llegará en 2017. ¿Es buena noticia? Que hablen ellos mejor, que si no a mí me echan. Sí, se ve que hay alguien aquí que tiene fecha para probarlo. Pero es buena noticia, tenéis ganas de echarle el cable a esto. Como todo. Los juegos hay que jugarlos. Y luego ya se puede evaluar o no. Pero bueno, pues ellos van a intentarlo por ese camino. Que no todo el mundo está de acuerdo, pero por lo menos hay que darle una oportunidad. El beneficio de la duda, por lo menos. Sí, sí, que probablemente pero, claro, nos callará las bocas a todos. No, lo que se ha visto no. Déjame ser optimista, anda. Bueno, la saga Metal Gear, pobrecita mía. ¿Qué será? ¿Qué será de Metal Gear? Venga, seguimos, ya veremos qué pasa con este Survive. Halo 6 no estará en el E3 de este año, pero sí 343 Industries. Anda. Sí, pero vamos, lo que. Sí, nada, salva, dale tú mejor. No, iba a decir, es curioso porque entraba en los tempos pues que salía, que salvara algo de Halo 6. Ha habido muchos cambios en la compañía, entonces 343 se ha ido gente importante y veremos a ver qué es lo que van a presentar. A lo mejor presentan algo relacionado con Halo 5, que ya sabemos que tanto la zona de guerra y el multijugador pues están tirando bastante bien. Más. Este me gusta. Nintendo trabajará en un The Legend of Zelda para móviles. Bueno, Albert y yo hemos decidido que nos gastaremos 500 euros a la semana en micropagos. A ver, sea como sea el juego, ¿no? Yo creo que aquí el tema es si tiran por el camino de Fire Emblem Heroes, que, a ver, es discutible, o tiran por el camino de Super Mario Run, que aunque no le supuso tantos beneficios, pero sí fue un juego bastante redondo y que, digamos que, incrementó la ilusión de los fans de, oye, que Nintendo en móviles puede hacer las cosas diferente y con calidad. No estoy de acuerdo. Ya te digo, yo que mientras Miyamoto esté en la empresa, no hace un Zelda como ha hecho el Fire Emblem. Pues yo os digo que me extrañaría mucho que Nintendo repitiera la jugada de Mario Run. Más que nada porque tú lo que no puedes hacer es cambiar un modelo que funciona y que funciona muy bien. Además te funciona bien, te ha funcionado con Pokémon GO, te ha funcionado con Fire Emblem. Y vas tú y dices, no, yo es que pongo el juego a 10-15 euros. No, mire, en móviles funciona otra cosa. Y puedes hacer algo muy digno sin ser un sacacuartos. Pues ahí está el verdadero equilibrio en hacer bien una cosa o no. Claro, para mí los dos caminos que ha llevado Nintendo han sido erróneos, tanto el de Mario como el de Fire Emblem, pues los considero bastante fallidos por eso, porque digamos que ahí han metido todo lo que hay de erróneo en el mercado móvil, ¿no? Precisamente hace poco se lanzó un nuevo trailer de Oceanhorn 2, que digamos que es un juego tipo Zelda para móviles y es un título alucinante, ¿eh? No sé si lo habréis visto todavía, si no, echarle un vistazo. Vamos, la esencia Zelda al 100%, y yo eso es lo que me gustaría ver en móvil, un Zelda así como el que va a ser este título y no, digamos, un juego muchísimo más limitado destinado a sacarle dinero a la gente. Que salva lo que digo, es que Nintendo desde el principio, cuando se metió con Miitomo en esto de los móviles, dijeron que para ello la prioridad en esto no era tanto hacer pasta como el dar a conocer a la chavalada su franquicia, dar a conocer Mario, Link y demás compañía. Pero lo han hecho. Sí, yo lo veo un tema, sí, de prestigio. Realmente. Sí, no digo que no, pero al final tienes que adaptarte donde estás. Claro. Y yo creo que eso de demonizar al free to play es muy del 2009, ¿vale? Ahora es la verdad, hombre. Bueno, venga, el mercado móvil, salva, está completamente destruido, un desastre, y todo gracias al free to play, ¿eh? No sé, Relaño, tú ahora recomiendas Oceanhorn, yo el 2 no he probado, pero el 1 me parece que tiene de Zelda a intentar copiar, no tiene nada más. Échale un vistazo al vídeo que han publicado y verá. Venga, seguimos, estamos hablando de Nintendo, vamos a hablar de Sega, que planea revivir algunas de sus sagas clásicas. Y yo digo aquí que por un Golden Axe y un Streets of Rage, ¿yo firmo ya? ¿Firmo o qué? A mí me molaría mucho, sé que nadie... Yo firmo con sangre si hace falta, bueno, con sangre. Hostia, y un Echo de Dolphin en VR. Bueno, estaría bien. Lo que pasa es que Echo es de los que polarizan mucho. Millones. Los millones. Polarizan mucho. A ver, yo... Alguno te diría fuera. Ese juego, a mí me mola, ¿eh? Ese juego tiene mucha fama, pero no sé de dónde viene. Calla, anda. Mírate el memory card, hombre. No tengo ni idea de lo que hablas. Pero sí, hay sagas por ahí que Sega tiene aparcadas desde hace muchísimo tiempo. Decía yo Golden Axe y Streets of Rage, de las que además se ha especulado durante años. Sobre el por qué no termina de decidirse nadie a rescatarlas y traerlas. No sé si con tecnología actual, me refiero a 3D o manteniendo el espíritu 2D, pero pues yo que sé, hay remozados muy chulos que se han hecho de juegos clásicos en HD y demás, y parece que se nos anima. No, ¿hay rumores con respecto a algún título, Fran, Salva? ¿Se sabe algo? ¿O simplemente es el titular y ya está? Bueno, se ha rumoreado Alex Kidd, está sonando, joder, no sé hasta qué vaya punto es verídico, pero se ha rumoreado. Qué chunguero. Eso sería algo muy grande. Ojo, Juan, no sé si lo recordarás, pero ya en los tiempos de PS3 tuvimos un Golden Axe y madre mía lo que salió, ¿eh? Lo recuerdo, ¿qué era? Cuidadito. ¿El Beast Rider aquel era o qué? ¿No era ese? Sí, sí, ese Beast Rider. Madre mía. Madre mía con el juego. A veces es mejor dejar las cosas donde están. Venga, terminamos. Dale caña a este. Sí. La remasterización de Phantom Dust gratis en Xbox One y Windows 10. Todo lo que sea gratis está bien, ¿no? Gratis. Sí, sí, la verdad es que... Dame tres. Llevaban un tiempecito mostrando algún vídeo diciendo Phil Spencer por Twitter, oye, que esto va para adelante y tal, y sorprendió el otro día diciendo, oye, que va a ser gratis. Uh-huh. A lo mejor, a ver, había un Phantom Dust nuevo que eso acabó cancelándose, pero a lo mejor el que esto se dé gratis sea para dar a conocer la saga y a lo mejor retomar ese proyecto, quizá. Uh-huh. Muy bien, pues este era el último de los titulares. Vamos a pasar a debatir, que tenemos dos títulos que hoy copan la zona de debate y de actualidad de nuestro programa. Así que, Dani, cuando tú quieras, nos vamos para allá. A debate. Vamos a empezar con el primero de los dos títulos que decía van a ser protagonistas en esta zona de debate. El primero de ellos con Lucha. Tortas a Tutiplén, superhéroes también, unos pocos, ¿eh? Y, en fin, un regreso esperado es este Injustice 2, que la gente de NetherRealms y Ed Boon, ¿eh?, creador de Mortal Kombat, otro mito dentro de la, pues de la lucha y del, de la, yo lo diré, del género, se ha ocupado de traernos. Después de aquel Gods Among Us, ¿verdad?, que hace un tiempecito causó, en general, yo creo que buenas sensaciones y la gente quedó muy, muy satisfecha, vuelve con más superhéroes DC en este Injustice 2, que ha quedado pues chachi y piruli. Salva, te voy a encomendar la labor de acercarnos un poquito lo que es destacable de este juego para que los demás opinemos también al respecto. Sí, si algo caracteriza a esta compañía es que trabajan de manera muy, muy sólida, muy completa. Tiene una manera muy particular de hacer los juegos de lucha. Yo creo que es bastante diferente a las compañías japonesas, ¿no? Pero si te encaja un poco el sistema de combate y demás, tienes por delante horas y horas de juego. Injustice 2 cuenta con un modo historia con sus 4 o 5 horitas, como la primera entrega, con una historia donde está la batalla de Batman y Superman, como la película, pero bien hecho, ¿vale? Luego cuenta con el modo arcade, cuenta con un modo multiverso que vendría a ser las torres de Mortal Kombat con todo tipo de desafíos, tal. Puedes personalizar a los personajes con potenciadores, con armaduras, solo para el single player, ¿eh? En online no hay cosas chetadas de estas, que no me saltará el año. Y luego te pues tiene el modo online muy sólido con las salas, con los rankings, tal, con muchos desbloqueables, es algo que ya vimos en el último Mortal Kombat, y la sensación es eso, es que cuando lanzan un producto completo, un producto, ostras, que sí, hay el miedo de los DLCs, porque ya hay algún personaje de DC que no está, y es raro que no esté, porque, pues, porque vendrá descargable, pero como producto que tú te gastas los 60-70 euros que cuesta, te encuentras un juego completísimo. Además, es un juego que yo creo que se acerca a todo tipo de público, me explico. Yo creo que el fan del universo DC puede atreverse a jugar un juego de lucha, aunque no sea su género, porque los controles son bastante accesibles para disfrutar pues de la historia del arcade y tal, y los que quieran profundizar con combos imposibles, con juegos con las paredes y tal, tienen bastante camino por recorrer, ¿no? Yo creo que es la grandeza que tiene Injustice 2 y también NetherRealm en general, ¿no? Que hacen títulos muy transversales, muy completos. Y en el caso que nos ocupa, tenemos una plantilla de casi 30 luchadores, héroes, villanos, etcétera, nombres clásicos desde Batman, Joker, Harley Quinn, Superman, todos estos, ¿no? Nombres menos conocidos, también gente que habían pedido, como Deadshot, como Espantapájaros, etcétera. Y vaya, yo creo que es un producto que el fan de los cómics agradece y mucho, y el fan de la lucha también, porque estamos en un momento en el que hay varios contendientes, no hay un referente claro, como en la pasada generación está Street Fighter 4, y eso es bueno porque se demuestra que hay muchas compañías de calidad, como es el caso de NetherRealm. Muy bien. Venga, los demás, ¿qué opinamos de este Injustice 2? ¿Qué os parece? ¿Qué Salva, esperáis también? Yo tengo una preguntita. Venga. Le dieron mucho bombo a todo esto del Gear System y tal. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es el sistema este que te puedes equipar todo tipo de elementos. Si combinan, puedes potenciarlos más. Es algo pensado sobre todo para cuando juegas el single player en ciertos desafíos que son imposibles, pues es un poco la build, ¿no?, que te tienes que construir para atajar ante alguna IA más puñetera que otra. Vale, pero al final el miedo de que por ahí vinieran micropagos y tal y cual, eso no está. A ver, el juego está abierto a micropagos, ¿eh? Por varios frentes, y yo creo que lo veremos sobre todo más adelante también con los nuevos personajes, pero yo creo que es un título que ofrece una cantidad de desbloqueables y extras que puedes pasar de ellos. Luego, está claro, depende de cada uno, ¿no? Bien. Más. Yo creo que hay que quitarse un poco el sombrero ante NetherRealms, que creo que tienen ya 4 o 5 años, todo lo que hacen, todos los juegos que han lanzado, te gustan más o te gustan menos, porque también esto es bastante personal entre los aficionados de lucha, pero los juegos que hacen lo hacen bastante completo, lo hace bastante rico en contenido. Tiene, por ejemplo, en Justice 2, lo que he estado viendo, tiene algunos detalles realmente buenos, por ejemplo, las animaciones faciales, incluso había un reportaje, creo que fue en Kotaku o en Polygon, que lo mencionaba, y la verdad es que las animaciones faciales tienen muy, muy buena pinta. Algunos escenarios realmente impresionantes, los súper muy trabajados, pero yo sinceramente no me acostumbro a la animación, la verdad, yo creo que es un gusto adquirido, que no consigo que la manera en la que se mueven, la manera en la que están animados los personajes, me transmita algo. Hay algo que no me, siempre me ha pasado un poco también con Mortal Kombat y en general con todo lo que ha ido haciendo NetherRealm, que no consigo sacarle. Es el aspecto que menos me convence de esos juegos. Es que eso es lo que tú has dicho, Fran. El tema de animación es algo, digamos, que va con el estudio, es uno de sus sellos, puede sentar bien o puede sentar mal, pero vamos, se ve en Injustice y también se ve en Mortal Kombat y en los títulos que hacen, digamos que es su manera de hacerlo, pero vamos, yo por mi parte, pues aparte de eso, quitando la animación que puede estar más o menos bien, a mí no me molesta tampoco demasiado. Yo incluso considero que hay otros títulos como incluso la saga Tekken que deberían mejorar su animación cuanto antes e incluso por delante de Injustice, ¿no? pero vamos, volviendo al título, para mí tanto la plantilla de personajes, ese detalle que está ahí, la cosa del pantano, a mí desde luego me ha encantado porque es uno de mis cómics favoritos y vamos, el resto de los personajes, sobre todo la historia, lo bien trabajada que se ve este modo historia. O sea, NetherRealm también ha sido uno de sus puntos fuertes, los modos historia de sus juegos de lucha, pero yo creo que con este ya lo han bordado, ¿eh? Con este ya, incluso como ha dicho Salva antes, pues incluso supera, oye, a las películas que estamos viendo en el cine, difícil, ¿no? Tanto Batman vs Superman como Escuadrón Suicida o todas estas, y esto es también algo muy digno de elogio, ¿eh? Y ya por último también destacaría la espectacularidad, ¿no? La espectacularidad inherente a estos luchadores, ¿no? Superpoderosos, la veo más que bien plasmada en este título, incluso más que en el primer Injustice, que ya estaba bastante bien. Bueno, pues muy bien. Si me dejáis añadir, sí, una hombre, cosa, claro, estoy mirando, ¿eh?, los comentarios. Esto, uh-huh, que has comentado de Tekken. Están discutiendo mucho eso, ¿eh? ¿Cuál preferiríais? ¿Este Injustice 2 o Tekken 7, que está al caer también? ¿Creéis que es una buena idea sacar un juego como este en un momento como ahora, que está muy recién la llegada de Tekken, que es una saga tan clásica de lucha, tan que tiene su base de fans tan consolidada, que tal vez alguien que no esté muy puesto en juegos de lucha o no sea muy fan del universo DC, tal vez no tire por pillarse este Injustice y se espere a Tekken o a alguno de los otros que están por ahí? A ver, la cosa, bueno, hay muchos juegos, ¿no? O sea, y eso es muy bueno porque el género está, digamos, está que arde, ¿no? En este 2017, y ahora entraremos a ello, tiene muchos títulos y de muy buena calidad. Y oye, si hay donde elegir, pues mejor todavía, ¿no? Y luego ya dependerá de cada uno por sus gustos personales para dónde quiera tirar en concreto. Yo, vamos, todo lo que sale de lucha en este año, yo todo lo considero imprescindible, ¿eh? No veo que haya ningún título que floje. Paco, ¿qué querías decir? Que este año en concreto, creo que estamos viendo una cantidad de títulos de lucha de una altísima calidad. O sea, este Injustice 2, Tekken 7, The Guilty Gear Third Revolution 2, cierto juego que va a sacar Nintendo a principios de junio, o sea, ARMS. Y yo creo que la decisión, más de ser de fan de Tekken, fan de Injustice 2, yo creo que la decisión a largo plazo, como todos estos juegos se están orientando bastante al tema de campeonatos, tal y cual, yo creo que la decisión va a acabar siendo lo que la gente vea a través de sus streamers. Y el juego que tenga mayor éxito en ese campo, creo que para cierta generación de jugadores es el que va a marcar el éxito o no. No estoy del todo de acuerdo. Sí que es verdad que yo creo que en este sentido este Injustice va a tener bastante tirón y Tekken también, aunque Tekken ya estaba en circuitos por el tema recreativa y bueno. Pero mirad el caso de Street Fighter V. Street Fighter V al final resulta que hay más gente en el Evo jugándolo que gente en su casa jugándolo, ¿no? O sea, el juego ha batido récords de inscritos, más de 5.000 creo que fue la última vez, y la sensación es que no sé si hay 5.000 personas jugando en el mundo Street Fighter, más que nada porque no funciona del todo bien, ¿no? Yo creo que aquí hay una brecha que, por ejemplo, Capcom no ha entendido, porque Capcom se centró mucho en el circuito profesional, en que el juego, pues a nivel jugable, funcionara como los pros querían, estuvieran testeando no sé qué, y se olvidaron del gran público. Y claro, o estos 5.000 del Evo te compran varias copias o esto no tiene recorrido, porque un juego funcione tiene que vender mucho. Y yo creo que ese es el fallo que tuvo Capcom y es precisamente lo que no está cometiendo nunca desde que volvió Mortal Kombat a NetherRealms. Fijaos que siempre cuidan al jugador al máximo con los modos de juego, con el modo historia, con una cantidad de elementos que hacen que haya mucha gente que pueda comprar el título, no solo el que quiere competir online. Oye, aprovechando que estáis ya poniendo sobre la mesa pues esos otros títulos con los que está, digamos, ese hábitat, ¿no?, de juegos de lucha en los que en el que se ha introducido este nuevo Injustice, me gustaría que Relaño nos pusiese un poco en situación respecto de todos esos títulos que ahora mismo coexisten y que, como decíamos, ¿no?, están a un buen nivel general. Además, creo que eras tú, Relaño, el que lo apuntaba, que llega un gran título, pero es que prácticamente todos, luego le reservamos un lugar especial dentro de este debate a Street Fighter V y actualizamos, ¿no?, para saber un poco por dónde se encuentra la cosa, pero sin centrarnos demasiado en ninguno de ellos en concreto y sí en todos en general. Relaño, cuéntanos un poco qué es lo que tenemos y cuál, en tu opinión, es el que se encuentra en la cima, ¿no?, de esta montaña de títulos que podemos disfrutar ahora. Bueno, pues, hombre, primero tenemos a Street Fighter V, que ya entraremos más en detalle ahora, que, oye, el juego sigue estando ahí, porque Capcom sigue lanzando contenido para él. Que lo haga, digamos, para los jugadores o para los torneos profesionales, eso ya es otra historia, ya ahora debatiremos sobre eso. Y otro título que ya lleva un tiempo con nosotros, pero que yo creo que es destacable, es The King of Fighters 14, que además hace poco recibió también nuevo contenido. El juego salió este verano pasado. Se criticó mucho su apartado gráfico, pero eso SNK lo arregló a posteriori, y para mí ha quedado un juego de lucha excelente, de que yo no dejo de jugar. Oye, yo no dejo de jugar ahí regularmente. También tenemos, por supuesto, Injustice 2, del que ya hemos hablado. Dentro de poco, creo que la semana que viene, nos llega Ultra Street Fighter 2. Está la séptima, creo ya, revisión del clásico Street Fighter 2 que nos llega a Nintendo Switch, y vamos, aunque obviamente será necesario un mando pro para jugarlo en condiciones, porque no, la consola no trae cruceta de serie, pero oye, otro título ahí a tener muy en cuenta. Guilty Gear, que creo que ya llega a su segunda revisión, que también sale la semana que viene, y gráficamente este juego es brutal. Para mí, de todo lo que sale, este título es sin duda el mejor visualmente, ese motor gráfico que se curraron los desarrolladores sigue asombrando, ¿eh? Y bueno, luego tenemos Tekken 7, que nos llega a principio de mes lo tenemos ya aquí al fin, lo hemos visto antes en recreativa, bueno, nosotros no, los afortunados usuarios japoneses, desde hace 2 o 3 años está ya recorriendo esos salones y al fin lo vamos a tener en nuestras casas. Hay mucha polémica con temas como el del canguro, ¿no?, que al final no haya podido entrar por esa polémica con las asociaciones protectoras de animales, pero oye, ahí lo tenemos también, y promete, de hecho, sobre todo su modo historia, ¿eh?, que promete cerrar también todos esos arcos argumentales que hay que hay abiertos en la saga, que no son pocos. Y ARMS también, aunque no es un juego de lucha que, digamos, clásico, no tiene el desarrollo que uno espera en el género, pero también tiene muy buena pinta, llegará también para Switch y sobre todo en modo competitivo tiene promete bastante y parece que tendrá mucho recorrido. Y ya si no se me escapa ninguno más, creo que el que queda es Marvel vs. Capcom Infinite. Casi nada. Casi nada, que ya sale, creo que Capcom dijo que a finales de verano por ahí ya lo podríamos tener. Sí, ahí por septiembre. Y bueno, este título se saben ya muchas cosas, pero no todos. Digamos que estamos empezando a conocerlo, ya se han visto algunos luchadores, Capcom ha anunciado los modos de juego, se vieron también algunos escenarios, pero todavía queda mucho por ver con este juego. Lo bueno de Marvel es que dijeron que no harían lo mismo que Street Fighter V, o sea que en principio el juego vendrá completo y funcionará el primer día. Eso esperamos. Interesante. Oye, ¿de Killer Instinct no habéis dicho nada o me lo he perdido yo? Igual estaba otra cosa. Killer Instinct cerró la tercera temporada en el último trimestre del año pasado. Yo para mí, a día de hoy, es mi favorito de la generación. Me gusta mucho cómo están trabajando, cómo han cambiado el juego totalmente desde que empezó con Iron Galaxy ahora. Y yo lo veo espectacular. El modo online es sólido, jugando con quien sea, americanos, japoneses, da igual. No sé, ha quedado un producto muy, muy potente. Yo creo que en L3 van a presentar la cuarta temporada. Uh-huh. Y es una temporada muy interesante porque ya están todos los personajes de los primeros Killer Instinct, ya han salido. O sea que ahora serán varios originales. Seguramente explotarán más el modo sombras, que era un modo historia bastante curioso, y ojo con él, porque tiene un volumen de gente bastante interesante ahora que está el juego cruzado con Windows y Xbox One, y ahora digo, para mí es mi preferido. Yo, dejadme que diga una cosa, le preguntaba al año que nos pusiese en situación sobre lo que hay, es que hay un montón de cosas, pero sobre todo lo que me gusta es ver, primero, que hay un montón de sagas clásicas que tienen un recorrido de muchísimos años y que han llegado a este 2017 en plena forma, aunque hayan algunas de ellas atravesado ahí un poco la senda del desierto durante algún tiempo. Eso está muy bien. Después que hay un montón de estilos distintos, porque estamos de nuevo recuperando la lucha 2D clásica con Arc System Works y sus sprites dibujados de forma clásica, fantásticamente animados. Hay juegos como Tekken que tienen, pues brillan, ¿no? Todavía con el tema de las 3D, que en su momento con PlayStation reventó y dejó muy, muy, muy aparcado todo el tema de las dos dimensiones durante muchísimos años. Es decir, que hay un montón de vertientes a nivel jugable, a nivel visual, y todas coexisten. Dando la talla, o sea, me parece genial. Tú, Salva, dices que te gusta Killer Instinct, que viene de donde viene también. Otro seguramente pues diría que le alegra un montón que salga Tekken 7. El año decía que para él el referente es Guilty Gear. En fin, me mola un montón que haya tantos y que todos triunfen. O sea, que no nos podamos quedar con uno que diga, no, es que este es la cima evidente y clara y tal. Es difícil, ¿no? Por todo esto, por esta variedad. Sí, aquí hay una diferencia con la pasada generación. Street Fighter 4 fue el rey absoluto. Tú encontrarás partida a los 2 segundos y la gente se volcó con el juego. Yo creo que fue un bueno, además fue el instigador a que todas estas sagas volvieran, yo creo, porque demostraron con el éxito que tuvieron que, hostia, que un Mortal Kombat, un Killer Instinct podían estar ahí, ¿no? Un King of Fighters que salió el 13. Pero esta vez no, esta vez está bastante repartido y es lo que decías, que cada uno tiene su público. No hay mucha gente, porque yo creo que es un género que no es nicho, pero es un género un poco menor a día de hoy. Pero sí que tenemos la suerte de que, bueno, hay comunidad, es lo que decía. Killer Instinct, te sorprendería la gente que hay siendo un juego en una consola que no está tan vendida como Play 4, por ejemplo, ¿no? Mortal Kombat sigue aguantando. El problema seguramente lo tenemos con los de Arc System Works. Guilty Gear, por ejemplo, en Europa no es muy conocido. BlazBlue tampoco tuvo mucho recorrido y ahí sí que tienes más problemas. Pero en los juegos así más potentes como los que hemos comentado, lo bueno es eso, es que hay gente, ¿no? Vamos a hablar, si queréis, porque lo apunto ahora al año, yo creo que también lo he medio dicho, de Street Fighter V, ya que estamos repasando un poco cómo está el panorama y hacer un update, ¿no? Poner un poco al día qué se encuentra el que se quiere acercar al título de Capcom, del que hemos hablado tantísimo en el Meri Podcast. Sí, sí. No siempre para bien, de hecho, hemos hecho mucha crítica y con razón de la gestión que ha hecho Capcom con un título del que se esperaba un montón y que creo recientemente ha visto la segunda temporada estrenarse, o sea que eso ha llegado hace poquito y me gustaría que entre todos pues dijésemos qué nos parece lo que tenemos a día de hoy y si todavía, sé que no funciona, ¿vale? Pero si todavía es interesante acercarse a él o si lo es ya, no sé si todavía o ya, porque antes no lo era mucho. Paco, tú ibas a decir algo y ya os dejo o que lo digáis los demás, venga. A ver, yo con Street Fighter el problema principal que le veo es que sí, lo están apoyando relativamente bien, están sacando nuevos personajes, están bastante con el tema de los eSports y tal, pero el problema que veo es que tienen a la tienen como dos mercados. Un mercado que da la impresión de que Capcom trata bien, que es donde funcionan los servidores, que es América y Japón. Y después que nosotros somos el resto, que si no funciona no pasa nada, que somos Europa y Oriente Medio, que tenemos los servidores juntos. Uh-huh. Y, no sé, me parece un tanto discriminatorio de que sigan sacando contenido para la gente que funciona y a los que tenemos el juego y no podemos jugarlo, no hayan olvidado. Uh-huh. Chicos. Bueno, digamos que poniéndonos al día del material que se ha publicado, el más reciente sobre el juego, está ahí la segunda temporada, que según Capcom van a ser 5 luchadores, en 2 ya están disponibles, que son Akuma y un nuevo personaje, digamos que ya estaba integrada en el modo historia, pero ahora ya se hace jugable. Hay un tercero que llegará también dentro de poco, que será Ed, que es un personaje que yo veo muy, muy interesante. Es una especie de clon joven de Bison, que Balrog rescató en el juego anterior, y es algo así como su padrino, ¿no? El boxeador de este nuevo luchador, que hace que tenga, digamos, técnicas de boxeo mezcladas con las de la energía oscura de Bison, y lo veo un personaje bastante interesante. Los otros dos aún no se han anunciado, pero también parece ser que serán nuevos. Aparte de esto, pues sí, está el tema de los servidores que no acaban de funcionar y sobre todo también lo del modo arcade, que creo que ya con el tiempo que ha pasado desde que se ha lanzado el juego no creo que lleguemos a verlo. El problema del juego, primero es que la estructura es mala y hace que no funcione bien. Yo no sé hasta qué punto funciona bien Estados Unidos y Japón, porque tenemos compañeros que viven en Japón y también yo los he visto rajar en Twitter. No dudo que pueda funcionar mejor que aquí, porque no es muy difícil. Pero el problema aquí es que fue un producto que yo creo que salió con prisas y que ahora está a base de parches. Estamos hablando de un juego que todavía no sabe castigar del todo a los rage quitters, a la gente que desconecta el cable cuando va perdiendo. Cuando tienes, lo que decía antes, al otro lado tienes a Killer Instinct, que si tú te desconectas te penalizan, y si te vas desconectando te mandan a una especie de jaula que solo juegas con tramposos como tú. O sea, es un festival, ¿no? Y así es como se castiga a la gente. No se castiga diciendo, oye, a la próxima te voy a castigar. No, por favor. Y más un título, pues, que es más un título que solo tenía online al principio y que si no juegas a eso, no juegas a nada, ¿no? Salió el modo historia, salen los nuevos personajes con un precio elevadísimo. Recordamos que los puedes comprar con monedas in-game, pero que cuesta un huevo conseguir monedas in-game, o sea que al final sí que te están colando un poco los micropagos, ¿no? Y todo esto es una auténtica lástima, porque estamos hablando, jugablemente es una auténtica maravilla el título, o sea, las mecánicas de juego, la propuesta que tiene, la diferencia entre personajes, es un juego muy ofensivo, muy rápido y muy divertido, pero cuando no te funciona el resto, que un juego sea divertido jugando contra la CPU, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Veremos qué hace Capcom. En los comentarios decían a ver si hacían una segunda versión. La idea no era esa, la idea es la que están haciendo, ir dando soporte a la misma versión para que no haya divisiones como pasó en Street Fighter 4, pero es que yo creo que el mal está de base. Es una cosa curiosa que tengamos que esperar a un nuevo Street Fighter 2 para ilusionarnos otra vez con la franquicia, ¿no? Que es lo que parece va a pasar con el lanzamiento en Switch. Bueno, antes de que cambiemos de tema, vamos a repasar comentarios. Paula ha estado pendiente de lo que decíais en YouTube y nos va a acercar algunos comentarios. Va, dale caña. Eso es. Se han puesto un poco a discutir qué juego de lucha era su favorito, en lugar de hablar de Injustice 2, que era el tema de inicio. Pero aún así, alguien ha comentado, uno llamado Tarzanete, Dice, Relaño es de gustos raros y su personaje favorito es la cosa del pantano. Yo no sé. Sí, yo soy raro por naturaleza. Me ha hecho gracia ese comentario. Luego Fran Flo nos dice, para mí Injustice 1 fue un grandísimo juego de lucha que incluso daba posibilidades a los patanes en los juegos de este tipo como yo. ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que era un juego más asequible que, por ejemplo, Mortal Kombat, que a lo mejor es un nivel de... Bueno, yo creo superior? Que... Yo creo que NetherRealm hace juegos que la gente puede encajar más o menos bien sin un timing que se dice, sin unos combos muy, muy exigentes. A alto nivel está claro que necesitas un aprendizaje duro, pero yo digo a nivel bajo, yo creo que es más fácil conectar ciertos combos en un Injustice que en ciertos juegos japoneses, sí. De eso quería comentar que últimamente se ve una tendencia de los juegos de lucha de, sin saltar profundidad, añadir accesibilidad. Lo que he podido probar de Tekken 7 o Marvel vs. Capcom Infinite, yo soy un negado para los juegos de lucha, y siempre tenían una mecánica capaz de hacer, de con la que podías dar la vuelta a la partida si te enfrentabas a alguien que tenía mucho más conocimiento que tú. Hombre, eso hay muchos títulos que lo tienen. Por ejemplo, The King of Fighters 14 tiene algo parecido respecto al machaqueo de botones. Digamos que si tú empiezas a pulsar repetidas veces el botón de puñetazo flojo, no solo te inicia un combo automático, sino que además te lo termina con una técnica especial. O sea, eso desde luego, digamos que es una vía bastante accesible. Paula, dale. Muy bien, y tenemos uno más que es sobre Street Fighter. De Corvinus, que nos dice, el Street Fighter 2 de Switch tiene que molar, pero me imagino que será muy parecido al que ya salió en PlayStation 3. ¿Qué pensáis de esto? Pues sí, hombre, parecido va a ser. Digamos que aparte de los 17 personajes que tenía ya el Super Street Fighter 2 Turbo HD, solo entran dos nuevos y digamos que son versiones alternativas, no son la versión alternativa y maligna de Ryu y Ken. De todas maneras, lo que también veo interesante es que va a tener nuevos modos de juego. Ya se ha visto ese en primera persona para lanzarle Hadouken a Bison, que veremos a ver cómo funciona, pero oye, al menos se ve divertido y original. Y además la Switch yo creo que es una plataforma ideal para un juego de este tipo, de que si cada uno, estás con un amigo por ejemplo y cada uno coge un Joy-Con de estos, puede ser muy divertido jugar en una consola portátil a un juego así de lucha como Street Fighter 2. Yo reconozco que a mí lo que más me llama la atención del título, que además es más o menos con ciertas novedades lo que ya vimos en su época en el Live de 360, en fin, bueno, ya es un juego que conocemos, pero digo, es verlo en ese pedazo de pantalla de Switch. O sea, con esos gráficos en esa pantalla, o sea, debe ser una gozada brutal. O sea, es lo que más me llama, sí. Ya estamos con... ¿Cómo te lo vas a comprar, no? Yo lo tengo y no tengo consola, con eso te lo digo todo. O sea, lo tengo pedido sin consola. Ya estamos con el análisis. La base de que es el HD que salió momento, eso en la pasada generación, que era un remake de puta madre. Uh-huh. La base es esa. El problema es un poco lo que estamos comentando. También el precio, si realmente vale los 40 euros, eso lo tenemos que ver. Y ostras, que yo soy Capcom y hago unos Joy-Cons con cruceta. Creo un Joy-Con de estos con cruceta porque negocio. Le iría de maravilla. Sí, sí, eso es algo que tendría que llegar tarde o temprano, aunque bueno, también tendremos un arcade stick que no saldrá barato, desde luego, pero ahí estará, ¿no? Para Switch. Y también esperemos que salgan muchos más juegos de lucha para usarlo y que no se quede la cosa solo en este. ¿Más mensajes, Paula? Bueno, no había rescatado ninguno más, pero bueno, simplemente decir la idea esta, que han estado debatiendo sobre qué juego es mejor y parece ser, aunque no hay una encuesta oficial, que Tekken 7 sale como vencedor, al menos en nuestros usuarios actualmente que están aquí debatiendo. Tiene tiro. Hombre, todavía. Hemos hablado poco de Tekken 7, pero es un título que tiene muy buena pinta. Además, creo que a nivel argumental también será importante. No sé si Relaño tiene algún detalle, pero por lo que dijo Namco, tenían idea también de eso. Sí, sí, el modo historia, digamos que va a ser una de las grandes novedades, ¿no?, respecto a la recreativa. Sobre todo yo le veo interés, pues por eso hemos tenido ya, digamos, 6 juegos principales de la saga. La historia, digamos, que ha ido evolucionando más o menos, pero nunca se han llegado a cerrar las tramas del todo, ¿no? Para que conozca el hilo argumental de toda la franquicia, se han resuelto ahí pocas cosas, y al menos este título con ese modo historia muy bien trabajado, que promete ser largo, también promete, digamos, cerrar todo esos hilos argumentales y dar horas inicio, de modo historia, digamos, a una nueva era, ¿no? dentro de la franquicia. 10 horas los de Chivabadani, o sea que sí, una voz por ahí oculta. Sí, ha surgido. 10 horas. Bueno, pues vamos a quedarnos con eso con respecto a Lucha, Injustice 2 y un poco el repaso que hemos hecho a la situación actual del género. Vamos a aprovechar antes de cambiar de tema para despedir a Salva, que el hombre nos está ya diciendo que tiene que salir pues corriendo. Y nada, tío, vamos a quedarnos aquí debatiendo de realidad virtual. Te lo vas a perder. No, os voy a ver luego porque tengo que analizar lo que hacéis bien y lo que hacéis mal porque Pep me pide reportes. ¿Nos pones notas? Joder, macho, qué tensión. Sí, pero con estrellitas porque estoy de los decimales hasta los huevos. Venga, tío, la semana que viene hablamos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Venga, hasta luego, Salva. Bueno, pues despedimos a Salva y cambiamos de tema de forma radical. Hablaba de realidad virtual. Efectivamente, vamos a dedicar el siguiente bloque del debate al que se... espera, sea pues gran título de lo que queda de este 2017 para el dispositivo de realidad virtual de Sony, esas PSVR, que, bueno, han tenido yo creo que un éxito relativo, pero lo hemos comentado también en alguna ocasión, al final son los juegos los que hacen que una máquina brille, y esta la verdad es que no anda muy sobrada de grandes títulos que la lleven, ¿no?, a donde queremos que llegue semejante pues invento. Que el que lo ha probado sabe, es muy interesante. Hablamos de este Farpoint, que es, como digo, el próximo gran lanzamiento para PSVR. Un título, ahora entraremos en pormenores, que bueno, apuesta por la fórmula del shooter. Además, un shooter salvaje, con elementos que nos recuerdan a arcades míticos, como citaremos ahora, hablo de Time Crisis y demás. Pero digo, un gran juego que, sin embargo, tiene sus sombras. Pero que, a nivel general, apunta maneras y que, bueno, vamos a intentar... pues explicar un poquito de qué va la cuestión, aunque siempre es difícil si uno no se hace una idea de cómo funciona esto. Es un juego, vale, pero hasta ahí todos llegamos. Luego hay que ver cómo se integra lo de la realidad virtual en este título. Así que voy a hacerle, si te parece, Paco, el testigo a Fran, que vale. Hace un rato que no le escucho, yo creo que estará por ahí, para que nos diga qué le parece, de qué va la cosa. Cuéntanos un poquito cómo va el juego, tío, y ya vamos opinando los demás sobre lo que esperamos de él. Va. Sí, estaba aquí tomándome un daiquiri. Nada, nada, nada, tranquilo, nada, si, te molesto, si te molesto lo contamos nosotros. No, básicamente el juego, lo que yo no he tenido oportunidad de jugarlo, pero estuve hablando con... Pero la verdad es que me interesaba y estuve hablándolo con David Arroyo, que es así el analista, que hubiera sido el que hubiera explicado mejor todo, pero está el hombre... rumbo a Los Ángeles para ver ese Destiny 2, que tiene es un gran aficionado y nos va a hacer un reportaje fantástico sobre lo que nos va a enseñar Bungie allí. Pero bueno, que no podía, por lo tanto no, por eso no está aquí David de hoy. Sobre el juego, bueno, por lo que me ha ido contando y lo que he ido leyendo en el análisis, parece un paso adelante claro de donde puede llegar la realidad virtual. Es decir, no... Digamos que es el camino a seguir, es una evolución más, el juego tiene como shooter, como juego, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, pero como jugándolo como juego de realidad virtual, se nota que se han conseguido cosas que antes no se habían conseguido, se nota también que el periférico tiene un efecto fantástico tanto en la jugabilidad como en la inmersión. Todo el mundo habla, tanto David como todo lo que he visto, habla maravilla. El periférico está muy bien construido, aporta un montón al juego, te mete en la acción, es muy preciso y al final lo que se trata un poco es eso, que la realidad virtual te meta realmente en el mundo y que vayan poco a poco avanzando las técnicas de cómo plantear los sistemas jugables, porque a fin de cuentas lo hemos hablado muchas veces, que el problema de la realidad virtual es que es un nuevo mundo y cosas tan simples como moverte de un lado para otro no son tan sencillas de desarrollar en este entorno. Así que parece que Farpoint va en la dirección adecuada, es una gran apuesta por parte de Sony, es una apuesta muy, muy necesaria porque Sony necesita este tipo de juegos para poder darle ese impulso a la realidad virtual, y yo creo que es prometedor que ya empiecen a haber títulos de esta categoría que se empiece a avanzar más allá de lo que hemos estado viendo a través de los juegos que hemos visto, de las demos. Hay mucho contenido de realidad virtual que no, que a menos que esté metido en el mundo, la gente no conoce, pero es bueno que pasen de ese mundo de especialistas, de gente que realmente ha invertido su tiempo y su dinero en ver todo lo que está saliendo en realidad virtual. Es importante que salga un poco de eso y se acerque al mundo masivo, que la gente que no está metida en el mundo de la realidad virtual, que de repente diga, oye, hay un shooter que tiene muy buena pinta, y empezar un poco a atraerlo y a ir más allá de lo que es el aficionado entregado a la realidad virtual que hay ahora mismo. Antes de que hablemos de la realidad virtual en general, me gustaría seguir hablando un poco más del título, ¿vale? Porque vamos a intentar pues mover el debate a la situación de ese mercado, ese segmento, ¿no?, dentro de la industria. Pues a fecha de hoy, lo que se aproxima. Paco, ¿tú qué has visto en el título o qué, de lo que conoces del mismo, que te llama la atención? Si puedes destacar alguna cosa, aparte de lo que ya ha dicho Fran, venga. Vale, digamos que el juego tiene como tres modos principales, ¿vale? Tiene por un lado el modo historia, que son unas 5 o 7 horitas, una historia de ciencia ficción, de estas que te mantienen enganchadas, pero que siempre hay algún altibajo, pero que cumple su función de seguir matando alienígenas, seguir matando robots y seguir con la adrenalina a tope. Después tiene un modo desafío, que son los mismos niveles de la campaña, pero hacértelos en un speedrun bastante complicado y que requiere que realmente tengas una pericia a los mandos, pero en este caso sería a la pistola. Y después tiene un modo cooperativo, que esto lo pude probar yo durante una media horita, más o menos, con uno de sus creadores. Que sus creadores no son un estudio independiente, pero sus integrantes vienen del estudio que hizo Socom, que es un juego que llevamos un tiempecito sin ver, pero era porque estaban creando otro estudio independiente y tal. Digamos que es un juego que viene de gente que sabe lo que hace. Y este modo cooperativo a mí me sorprendió bastante porque realmente la realidad virtual es muy complicada de vender. Porque al igual que el 3D y tal, hasta que no lo ves, no sabes lo que se siente. Yo mientras estaba esperando para jugar, veía las pantallas con el juego y yo decía, pero si esto es un juego para móviles. Hasta que me puse el casco. El juego es seguramente la experiencia de realidad virtual más inmersiva que yo he tenido nunca. Y jugarlo en cooperativo con otra persona, mientras tú estás hablando, mientras tú le estás diciendo, oye, flanquea por ahí, y tú lo ves a él, que es él el que se está moviendo, que está ahí agachando el uno junto al otro. Es una experiencia muy original. No porque lo que estás haciendo en el juego sea original, realmente son niveles apartados de la historia que son simplemente oleadas y no es una mecánica nueva. Pero el mundo, lo que te rodea, cómo lo estás jugando, es algo que yo hasta ese momento no había sentido, esa compenetración con el que tengo al lado. La lástima, esto sí, es que, claro, este modo cooperativo es online. Claro, no es como yo lo jugué en aquel momento, que era el lado a lado, pero aún así... Te puedes pegar un buen tortazo teniéndolo al lado, ¿eh? Pero claro, con un buen headset y con alguien con un buen amigo, eso se debe disfrutar de lujo. Oye, antes de que, como digo, pasemos a hablar un poco de la realidad virtual en general, yo también leía, no he tenido ocasión de probarlo como vosotros, sí que me llama mucho la atención porque me parece que es por ahí por donde debe ir la cosa, que aunque el juego a nivel de disparos no tiene pega ninguna, o sea, es frenético, el objetivo está claro, o sea, es acribillar todo lo que aparece en pantalla, como aquel que dice, sí que se atreve a meter un poco el pie, pero de forma muy somera en ciertos géneros, como el sigilo, la exploración e incluso las plataformas, leía por ahí, y que van por ahí un poco los puntos también negativos en cuanto a crítica, de no haberse atrevido los desarrolladores a tirarse de cabeza ese mar, ¿no?, que sería añadir al juego todos esos componentes, porque... La pena es saber que podía haber sido eso y que no termina de serlo. Al final no deja de ser un shooter y solo un shooter, que no está mal, pero que parece podía haberse pues explotado esa vertiente y no se ha elegido hacerlo. No se sabe muy bien por qué, pero que da pena ver que está, pero no está. Eso. Están ahí tiempo de desarrollo y tal. A mí lo que me contaba David, me lo contaba como muy frustrado, era que, por ejemplo, veías a uno de tus compañeros en la historia que se montaba en un mecha. Y entonces él estaba constantemente esperando a que apareciera ese mecha para montarse a él y no aparecía. Fases en las que veía zonas que claramente eran de ir saltando y él no podía saltar. Y es una lástima, pero también hay que fijarse que si los tiempos de desarrollo de un juego AAA hoy día de Xbox One y de PS4 son grandes, los de un juego para esa plataforma que sea de realidad virtual tiene que ser aún más costoso, aún más complicado. Y yo creo que por el bien de la realidad virtual, personalmente prefiero que antes de meterse a experimentar con un conjunto de géneros dentro de un mismo juego, que se formalicen los géneros que van a dar forma a la realidad virtual. Estoy muy de acuerdo. Mira, esto nos sirve para hacer la siguiente pregunta. Estamos hablando de lo que va a dar forma a esa realidad virtual desde ahora en adelante. Chicos, os pregunto directamente a los demás. ¿Qué os parece el recorrido que ha llevado el sistema o esta tecnología hasta el momento actual y qué creéis que necesita para dar ese salto definitivo que lo establezca como una opción sólida, firme y que se quede por muchos años y no en una anécdota, que es todavía, creo, un temor que algunos deben tener por ahí? Vale, yo personalmente, si me dejáis empezar, creo que la realidad virtual tiene mucho futuro. Lo que pasa es que de momento tenemos algunos problemas que ya nos están comentando por aquí nuestros usuarios en los comentarios. Por ejemplo, el principal, aquí todos nos vienen a la mente, es el precio. Actualmente, como es una tecnología en auge, está poco a poco desarrollándose, todavía no está tan expandida como para tener un precio asequible, por así decirlo. Y no todo el mundo se puede permitir unos 300 euros que vale mínimo por tener esta experiencia en casa. Entonces, yo creo que este es uno de los problemas que nos encontramos. Otro sería tal vez el catálogo, que actualmente está creciendo, están llegando nuevos títulos a realidad virtual, pero aún así es pequeño aún. Y claro, no compensa tal vez a algunos comprarse unas gafas de realidad virtual para esto. Y también nos dicen que, bueno, hay gente que le marea, obviamente, y la opinión general. Tal vez sea esto, que los usuarios a los que les marea, los que se quejan por una u otra cosa, crean un espiral negativo, una opinión, y tú al ir al plantearte, el comprarte esta realidad virtual, pues tal vez, no sé, no estés muy convencido por los comentarios negativos globales que se pueden observar. ¿El año? Yo, si queréis, voy a dar alguna cifra. Suele ser Mote el que se encarga de ello, pero como hoy no está, pues voy a darla yo. Vamos a ver. Respecto a las ventas de esta gafa de realidad virtual para PS4, se dice, se rumorea, porque tampoco hay datos oficiales al respecto por parte de Sony, y también cuando no lo hay, es señal de que las cosas no van tan bien como era de esperar, ¿no? Según los rumores, se han vendido cerca de 1 millón, ¿no?, de aparatos de realidad virtual para PS4. Y vamos, si tenemos en cuenta que el parque de consolas instalado ahora mismo anda por los 60 millones, pues aproximadamente ha sido el 0,6% de los usuarios de esta plataforma los que han adquirido, ¿no?, esta gafa de realidad virtual. Yo lo considero algo muy por debajo, como para considerarlo un éxito, ¿no?, o incluso algo, digamos, algo normal, algo decente, algo con lo que, digamos, ir tirando para ver si al final la cosa remonta, si en caso de que estos datos sean ciertos, vamos. Y en el mundo del PC la cosa tampoco pinta mucho mejor, ¿no?, porque entre HTC Vive y Oculus también se han vendido, pues eso, 1 millón de unidades, pero entre las dos, entre las dos plataformas. Y también, si pensamos la cantidad de usuarios, digamos, expertos, especializados en PC, que tienen su PC preparado para juegos, que hay, los millones que hay, pues también sale un porcentaje bastante bajo de gente que se ha hecho con uno de estos ingenios. Y vamos, yo la verdad, ya sabéis lo que opino de esto, no le vi ningún futuro a esto de la realidad virtual desde el principio, sino más bien como una moda pasadera, como la que tuvimos con las tres dimensiones estereoscópicas o con los sensores de movimiento, ¿no? No lo veo algo que vaya a ir mucho más allá, y sobre todo por eso, sobre todo con estas cifras de venta, yo no veo a la compañía, digamos, volcándose en desarrollar juegos para realidad virtual, digamos, volcando todos los recursos que hay que volcar para para desarrollar un triple A, ¿no? Que es lo que sin duda estos periféricos necesitan. Fran. Eres un cenizo, Relaña. Sí, sí, es un es muy negativo, ¿eh? Digo, ¿qué le hace falta para despegar? Y la ha matado a la pobre. Yo ya creo que lo he comentado antes, yo creo que hay una puta clara, yo creo que no tiene nada que ver con lo que es el televisor 3D, es verdad que el televisor 3D, yo creo que esto va mucho más allá y creo que la ambición de muchos estudios grandes y pequeños, empezando por la propia Sony, es que esto triunfe y esto ofrece algo que no se puede, que digamos que ofrece algo que tiene un valor añadido. Esto no es simplemente es esto, pero más bonito, o en 3D, o con una cosita más. No, no, esto es una nueva manera de plantear un videojuego. Es una frontera. Pero Fran, a ver, vender 1 millón de unidades teniendo un parque de consolas instalado de 60 millones. Está agotado. Pero si está agotado. Si tú te vas a Japón e intentas conseguir una gafa de realidad virtual en Japón, no puedes. Obviamente las compañías no pueden sacar y decir una tecnología que vale lo que vale, porque las gafas de realidad virtual, las de PlayStation, valen, son las más baratas de las tres principales que estamos hablando, y valen, creo que eran 400 euros, 400 sí. y pico, y es una tecnología que es cara, que está por desarrollar, porque todavía es engorrosa, ¿no? Yo creo que en un futuro, si en un futuro bajan los costes, las gafas son más ponibles, por así decirlo, y se hacen, si va mejorando la cosa, yo creo que no, es decir, entiendo que las compañías quieran en este momento ser cautas. No puede inundar el mercado con 20 millones de gafas cuando las gafas valen lo que valen, cuestan fabricarlas. Eso tiene unos retos de logística, son grandes, es un reto de logística que es normal que la cosa todavía esté calentándose. Pero bueno, eso mismo que dices tú, Fran, se decía en los 90, que la tecnología todavía estaba en pañales, que todo era muy caro, que sí, todo era muy aparatoso y que habría que esperar. Lo mismo. Hemos esperado 20 años y tenemos los mismos problemas. No es lo mismo. Mira, el otro día, pasando por Madrid, en la plaza de Callao, me vi, estaba en plena calle, no es que no sé muy bien con los comunicaciones de Madrid, pero hay algo de Samsung y había como una especie de zona acristalada, había 5 o 6 con una caja de realidad virtual y unos asientos de estos que se mueven. Entonces, y había un montón de gente mirándolo. Ese tipo de cosas no había en los 90. En los 90 había lo que había, un auténtico monstruo con una tecnología que era que ponía 5 minutos y acababa mareado como un chuzo. Y bueno, que no tiene nada que ver. Es delicado, es complicado. Pero yo creo que hay una voluntad de que esto salga adelante y yo creo que el potencial realmente es muy bueno. Hay muchos juegos, muchas experiencias ahora mismo en realidad virtual de las que no se hablan porque te tenías que meter, como comentaba antes, te tenías que meter en el campo más especializado, tenías que ver páginas, tenías que descargarte cosas, hay cosas más completas, cosas menos completas. Es una tecnología que ahora mismo se está desarrollando tanto por parte de hardware como por parte de software. Entonces, ¿se puede hacer? ¿Es normal decir, mira, esto no lo veo? Sí, yo tu postura la veo normal y seguro que mucha gente la tiene. Pero yo creo que no hay que precipitarse. Yo creo que sigue habiendo una apuesta clara. Creo que FarPoint es una buena prueba de ello. Yo estoy bastante convencido de que vamos a ver un desarrollo a lo largo de este año. Tenemos también, por otro lado, las HoloLens, el tema de realidad aumentada, que parece que Microsoft también quiere apostar fuerte por él. Estoy seguro que Sony va a seguir lanzando juegos de la escala de FarPoint y yo creo que llegaremos a un punto en el que veremos el primer AAA, el primer juego con críticas de sobresaliente, el primer juego que atraiga realmente a un grupo masivo de jugadores. Yo creo que lo veremos antes o después. Minecraft. Creo que FarPoint, ya digo que tiene muy buena pinta, aunque no haya jugado, tiene la pinta de ser ese camino, esa experiencia que marque un poco el territorio y que señale ese camino por donde pueden seguir los juegos de realidad virtual. Y en definitiva, yo creo que no hay que enterrarlo a las cosas antes de tiempo. Cuando las cosas estén enterradas, nosotros nos enteraremos, igual que nos enteramos de las 3D cuando vimos claramente que eso ya no iba a ningún sitio. Yo, sinceramente, creo que la realidad virtual no está ahí. O sea, tenemos un momento que se ha buscado establecerse, se ha buscado consolidarse, y vamos a seguir viendo más desarrollo tanto por software como por hardware. Muy bien. Bueno, si alguien quiere decir algo que sea rapidito, porque vamos a pasar a mensajes. Vale, pues dos apuntes muy rápido. Venga, muy rápido. Lo que ha comentado Fran de dar a difundir la tecnología entre la gente que no la conoce, pues sí es muy importante, pero es que yo creo que la diferencia de con lo que pasaba en los 90 y lo que pasa ahora es que tú hablas con desarrolladores independientes y los que no tienen la pasta para meterse en esto quieren tenerla. Y los que están dentro están flipando con las posibilidades que están teniendo, con lo que pueden hacer. Se sienten como si desarrollaran un juego por primera vez, porque son unas posibilidades totalmente nuevas. Y el vinagrismo de relaño al respecto a la tecnología. A ver, la realidad virtual ahora mismo yo la veo un poco. Pon el ejemplo de los smartphones, ¿vale? A principios de los 2000 había alguna gentecilla que tenía sus PDA, sus pantallas táctiles y tal, pero era una tecnología minoritaria que se estaba desarrollando. Y ahora mismo, pues todos tenemos un teléfono de gama alta con una tecnología que en aquel momento no se podía ni imaginar. Pues yo creo que la realidad virtual que hay ahora mismo son esas PDAs. Y yo creo que el futuro de la realidad virtual, por dónde va a ir, va a ser a la mezcla de esa realidad virtual con realidad aumentada, esa HoloLens que hemos visto. Y quien no sepa qué son las HoloLens, que busque en YouTube HoloLens Robots Demo y se va a quedar bastante picueto. Picueto. Bueno, En conclusión, que ahora en 2017 no, pero en 2037 esto va a ser la leche. Bueno, estaremos ahí para verlos. Pero yo vivo a Relaño, yo me estoy intentando imaginar a Relaño en la época de la 8-bit, como vamos a convertir en el podcast retro por un momento, sí. Y diciendo, cuando salía Super Nintendo, digo, ¿dónde vais con un 16-bit? Eso no, ¿qué es esto? Es innecesario, se nos van a salir los colores por demasiado color, demasiado tecnología. Ay, señor. Bueno, en fin, veremos si esa pues profecía del año se cumple. Paula, léenos algún mensajito, venga. Muy bien, José Reina nos deja: Farpoint viene con una pistola gigante que aún no se sabe si servirá para otro juego. Un trasto más, no vale la pena. Con esto se podría hacer un paralelismo con la Wii Fit, que creo que todos tenemos ahí cogiendo polvo, que hicimos unos 4 ejercicios de yoga y ahí la tenemos. ¿Qué pensáis de esto de los periféricos que vienen con los juegos que tal vez solo estén vinculados al propio juego con el que llegan? A ver, aquí hay una diferencia importante, y es que el Wi-Fi cansaba, esto no. O sea, el hacer ejercicio mal y estuvo bien. Bueno, esto cansa a otro nivel, ¿eh? Yo no sé si es que mi cabeza no está hecha del todo a esto, pero las pocas, de momento, experiencias que he tenido con las gafas, ya no hablo solo de VR, sino también de Oculus, me dejan un poco, decías tú, de picuet. Yo termino que me quiero ir a urgencias, ¿eh? Un poco. Pero bueno, esto es otro tipo de crítica. Va. Yo tengo un cajón lleno de trastos de esto. Vamos, el Kinect de la 360, el Kinect de One. Tengo por ahí también las gafas estereoscópicas. Madre mía, tengo aquí bastante cacharro ya obsoleto. Y esa ha sido al final una de las razones por la que no me ha animado a meterme con la gafa esta, porque digo, porque no te caben en el cajón, ¿no? En el cajón, y ya no tengo sitio, ya claro, no tengo espacio. Claro. Paula. Vale, parece que Farpoint está teniendo buena acogida, porque Shadow Strife nos deja: posiblemente sea el primer juego 100% para realidad virtual, que además no es ni estático ni sobre raíles. Uh-huh. O sea, puede tener una buena acogida, yo creo, ese Farpoint. Uh-huh. Y bueno, ahora pasamos a otros juegos también de esto de realidad virtual. Corvinus nos dice: es que juego de realidad virtual, lo que es juego real como tal, tan solo está el Resident Evil 7. Está ahí Resident Infinite, está Thumper, hay cositas bastante interesantes. Sobre todo, los dos que he dicho son... Es verdad que son como... Eso, se pueden considerar juegos, pero también hay en la realidad virtual una tendencia de hacia lo psicodélico, hacia lo que te estalle la cabeza. Muy bien, ya de por sí el dispositivo de hecho, ayuda, ¿no? Ahora ha salido, dicen que está muy bien. Yo, la verdad es que tengo ganas de probarlo. Es el nuevo juego de Minter, de Polybius. Polybius, es Polybius. Sí. Le ha puesto el nombre mítico de la recreativa esta maldita. Leyendas urbanas del videojuego. Sí. Ese. Pues Mintel, Jeff Mintel ha hecho un juego con ese nombre, con shooter psicodélico, como a él le gusta hacer, y dicen que es una maravilla y que con gafas de realidad virtual está muy, muy bien. Yo tengo ganas de probarlo. Muy bien, pues... También nos menciona por aquí un tal Onward, que dice que es un juegazo para las VR aquí en Steam. Onward. Sí, parece ser un shooter multiplayer. Ah, vale. Apuntado. Habrá que investigarlo. Muy bien. Y bueno, sí. Para cambiar un poco de tema, han introducido un par de usuarios algo interesante, que es que, bueno, nos dicen, también sería un gran empujón que no solo la industria del videojuego se volcase en esta tecnología. Tienen muchas posibilidades, ventas de pisos, viajes virtuales, enseñanza y educación, etcétera. Mil cosas. Yo desde pensáis? El punto de vista del ocio, llevo tiempo diciendo que si el cine... Lo que pasa es que no sé cómo es de complejo esto, tampoco sé si están ya metidos en el desarrollo de algo de esas características, pero quiero pensar que una peli en la que tú eres uno de los, no voy a decir actores, pero de los personajes que estén por allí viendo la acción de forma pasiva, pero en medio de la escena, no sé, siempre hablo de, no sé... Una escena de guerra, ¿no? Y tú estás ahí en la playa, ¿no? Mirando cómo los soldados corren, claro, a tu lado, ¿no? Y caen, o un atraco en banco o cualquier cosa así. O si hay una persecución, pues vas en el asiento de atrás del coche, ¿sabes? Este tipo de cosas puede ser brutal a la hora de contar historias. Hombre, eso se ha hecho, pero en industria cinematográfica de la que no podemos hablar aquí. Pero... Ya sé por dónde vas, André. No, pero yo me refiero a algo, pues, no sé, cine de acción, cosas como las que estamos viendo ahora en el cine... tradicional, en las que la realidad virtual se explotase. Me parece que es una vertiente chula. Paula. Pues sí, habrá que esperar un poco. Yo creo que esto todavía tardará unos cuantos años en despegar. Habrá que tener paciencia años, 20 años, y... 20 años. A ver dónde estaremos dentro de 20 años. Pero sí, yo tengo fe en la realidad virtual, no solo en los videojuegos, sino en muchos más ámbitos. Creo que puede ser una tecnología muy interesante y tal vez... eso, dentro de 20 años todos tengamos un dispositivo de realidad virtual en casa y nos parece muy extraño que alguien no lo tenga, como hoy en día son las consolas que, eso, poniendo la franja de 20 años, hace unos 20 eras afortunado si tenías una Play 1 o algo así, las consolas que había en ese entonces en casa. Tal vez sea la siguiente etapa la realidad virtual. Bueno, pues confiaremos en que la tecnología por la que mucha gente ha apostado y que la que han invertido sus buenos billes no quede en la anécdota. Esperemos que el año no tenga razón y nada, siga la cosa adelante como parece que está sucediendo. Poquito a poco, eso sí, pero juegos como Farpoint, que apuntamos evidentemente para echarles un tiento, lo parecen apuntar, así que seamos optimistas. Vamos a cerrar aquí la zona de debate de esta semana y hoy sí, por fin, después de mucho tiempo de no escucharos, tenemos esos audios ahí listos que en cuanto quiera Dani pasar al micro abierto, escuchamos y contestamos rápidamente. ¡Venga! Micro abierto. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Guinness07. En esta ocasión quería hablaros un poquito de Horizon Zero Dawn. Acabo de terminarlo y la verdad es que junto con The Witcher 3 es lo mejor que he jugado lo que llevamos de generación, tanto a nivel de juego de mundo abierto como experiencia en general. Me ha encantado que el juego en todo momento te trata como si fueras adulto, tanto por las hostilidades que te presenta, personajes, los diálogos, las alianzas, todo lo que pasa en ese mundo. Está enfocado como si estuviésemos hablando de tú a tú entre adultos, ¿no? En todo momento da por hecho que tú eres una persona adulta el que está jugando. También desde que jugué al Brujo, es el primer juego que me exige plantearme una estrategia cuando hay que derribar a algún bicho, el dónde colocar una trampa, el ver sus debilidades, el si ataco por este lado, por aquel otro, en fin, que sí, que la mecánica tiene algunos que otros fallos, porque son evidentes y están más que comentados ya, pero el conjunto global hace un gran juego. Y creo que también el punto más destacable, al menos para mí, es su narrativa, es su guión, su historia, las revelaciones que hay durante la etapa final del juego, el cómo llegas a implicarte sabiendo todas las cosas que fueron pasando hasta llegar a ese punto, es a mí me encogió el corazón realmente. Empaticé mucho con los personajes, y eso que son personajes no jugables que ni siquiera los ves, simplemente son a través de textos y audios, y aún así consigues empatizar muchísimo con ellos y que te importen. Y la verdad es que sí, para mí sobrecogedor, ¿no? A mí me llegó muchísimo. Pues nada, chicos, simplemente deciros que para aquellos que no lo hayan jugado, es un juego obligatorio, porque creo que va a satisfacer a todo aquel que lo juegue. Y nada, y desearos una buena semana y un saludo. Saludos de nuevo a todos, soy Zafiro, y esta semana quiero aprovechar el audio para haceros algunas peticiones. Por un lado, a Fran, me gustaría saber si hay pensado que vuelva a la sección Autopsia. Es uno de los programas mejor valorados por los usuarios de la revista y la verdad es que nos gustaría tenerlo de vuelta. Por otra parte, felicitaros por el podcast retro y deseo y espero que no sea algo meramente anecdótico y podamos tener otro programa como este muy pronto, para el cual me gustaría sugeriros Atari como tema retro. Y por último, sabemos por el foro que está habiendo movimiento en la plantilla de Meristation, pero es una pena que se pierdan programas de humor como el de Trolazo o el Nueva Partida de Jen. Y no sé si en un futuro tenéis pensado retomarlo. Y ya que hablamos de humor, esto, Albert, ¿podrías contarnos algún chiste bueno antes de que acabe la temporada? Porque no sé si te has dado cuenta que hasta el gato sale avergonzado de la habitación al final del programa. En fin, un poquito más de calidad. Igual me animo y os envío yo alguno. Un fuerte abrazo para todos. Hasta el siguiente audio. Buenas. Al habla Rafa Reboleto 81 en Twitter y Urza en el foro. Nada, quería para comentaros que esta Semana Santa me he ido con unos amigos de despedida soltero a Tokio. Y lo bueno es que estos amigos son los organizadores del Fizzone Granada. Y como este año han traído de artista invitado a Akira Yamaoka, pues nos dejó ir con él, nos invitó al estudio, al Grasshopper. Y ahí estuvimos allá viendo su estudio de grabación. Y estuvimos también con Suda 51. Todo muy bien, genial. Vimos allí, estaban testeando el nuevo juego. Y nada, que dijo Suda que le encantaría venir a España. Vamos a ver si es verdad. Y lo vemos por aquí. Lo otro, pa' Juan. Me pillé una Famicom con el Fire Emblem. Súper barato. Tío, allí están las cosas geniales de precio. Y nada, decirle a Jen que no se crea que todos los juegos que juega ella es la única. Que aquí en Jerez seguimos jugando mucho a Pokémon GO y al Fire Emblem le doy un montón de caña. Bueno, venga, hazlo bien. Muy buenas a todos, soy Borja Ruete, Raistlin Mago en Twitter y en los foros de Meristation. Y ahora que, por 13 razones, la serie de Netflix está en boca de todos, me gustaría recordar Life is Strange, un título que ya salió pues hace bastante tiempo, pero que a mí me pareció un título muy interesante porque toca temas que no se suelen ver demasiado no se suelen tocar demasiado en la industria del videojuego, como puede ser el bullying. Y además, me gustaría destacar especialmente el sistema de decisiones que realmente te hacen pensar muy bien lo que vas a elegir, porque incluso las decisiones más claras siempre pueden tener cierta consecuencia negativa hacia un personaje concreto, y eso me pareció muy interesante, sobre todo viniendo de los juegos de Telltale, que a veces pues pecan un poco de simplistas en ese aspecto, ¿no? No sé qué os pareció el juego, ya me comentaréis, nos escuchamos en otra ocasión, hasta luego. Hola chicos, soy Abaroja en el foro. Nada, escribía solo para deciros que yo soy uno de esos que tiene el juego de Zelda y no tengo la Switch. Pero bueno, la explicación es bien sencilla y es que he conseguido hacerme con una edición coleccionista. Así que nada, a disfrutar todo el mundo. Un saludo. Muy bien, pues estos eran los mensajes que hemos seleccionado, como veis unos cuantos, para ponernos un poco al día. Nos comprometemos a que la cosa avance y no los vayamos acumulando, como ha pasado en las últimas semanas. Bueno, vamos a empezar, si queréis, por orden, ¿vale? Guinness 07, que es un habitual por estas líderes de audios enviados por los oyentes, nos hablaba de lo mucho y bueno que ha visto en Horizon, de lo mucho que le ha gustado, de lo adulto que es el juego a nivel de narrativa, también del tema estrategia. Y nos planteaba un poquito eso, que yo creo que estaremos todos de acuerdo. No sé si queréis añadir alguna cosa, pero lo ha explicado también y yo creo que está todo dicho. Estamos de acuerdo, ¿no? Que es un pedazo de bicharraco. Dice que él, junto a The Witcher 3, totalmente, lo mejor que ha jugado en esta generación. Sí. donde está por ahí Zelda, que si bien Horizon es adulto en la historia, en lo que cuenta el jugador, yo creo que Zelda es de lo más adulto que hemos visto a nivel de mecánicas en muchísimo tiempo. Vale. ¿Zelda? Por favor, estamos hablando de Horizon. Y yo estoy frustrada con esto, porque he seguido mucho bombo a Zelda y yo súper emocionada con el Horizon, poniendo mis capturas, el modo foto, que por favor, todos los juegos tendrían que tener un modo foto, porque me pasaba más rato casi haciendo fotos, metiendo filtros ahí, oh Dios mío, venga, así con profundidad de campo, venga, Aloy, a ver, mírame, venga, dame, venga, perfecto. O sea, bueno, aparte de eso, a mí me parecía un juego muy bueno y la verdad es que lo que destacaba el usuario que nos ha mandado el audio es el modo historia. Me sorprendió muy gratamente porque ya me esperaba que sería bueno, pero al final cuando acabas la historia y te dan todas las revelaciones de la trama, dices, vale, está muy bien la historia, muy bien pensada, el guión, el argumento, la verdad es que merece mucho la pena jugarlo. Yo tengo aquí edición coleccionista y no me arrepiento de nada, es fantástica. Bueno. Y eso, hoy es fantástica, necesitamos más personajes como ella, Woman Power, y que todos los que lo tengáis pendiente, ahora mismo salid de la calle y compradlo. Mira, bueno. Mira que están saliendo buenos juegos este año, pero para mí Horizon es sin duda uno de los destacados, y oye, ahora que no está Salva, lo digo, es mejor que Zelda. ¡Hala! Bueno, oye, está bien. En fin, venga, vamos a seguir. Estaba Zafiro por ahí, otro habitual, que nos mandaba unos... Decía tres cositas, tres mensajes. Uno para Fran, quiere que vuelva a las autopsias, tío. Vale, es que las autopsias no se han ido a ningún sitio. El problema es que me cuesta un poquito hacerlas. Entonces, tengo una pelea constante, pero con ello. De hecho, hay una autopsia en camino, pero la verdad es que entre los cambios que ha habido en la revista últimamente, la previa al E3 y las infinitas distracciones que tienes cuando tienes que atender a tantas cosas en la revista, pues lo está dificultando, pero mi objetivo es llegar a un punto en el que puedas salir autopsias con más regularidad. ¿Te cuesta hacerlas? No se han ido, simplemente me cuesta hacerlas. Cuesta hacerlas. Yo he visto en la tele, tío, que algunos forenses se ponen una cosita aquí abajo de la nariz, que igual es ese problema. Hacer una autopsia tiene que tener un punto desagradable. Bueno, decía que, y esto ya le digo yo que no se preocupe, que el podcast retro no se quede en una anécdota. Hay planes de que esto no sea efectivamente anecdótico. Lo que no tenemos claro es cuándo saldrá el siguiente, Bran, pero sí. Esperamos que sí. Sí, pero está planteado. Lo que pasa también es que estamos en un... Ha sido unos meses un poco complicados y también estamos acercándonos un poco al final de temporada, entonces tampoco queremos revolucionar mucho la cosa y luego decir, bueno, ya hemos terminado, vamos al verano. Uh-huh. Pero que tenga por seguro, Zafiro, que disfruten con el programa, que será una cosa continua en el tiempo. Bueno, oye, pero la idea de Zafiro sobre el tema a tratar es muy buena. Sí, Atari, este he dicho. Año se cumple en 40 años ya de cumple la Atari 2600 y oye, quizás habría que tenerlo en cuenta, dedicar el programa a ello. Atari en general sí, proponía, sí. Pero sí, es buena idea. Oye, también nos decía Trolaso que echaba de menos el humor en la revista, hablaba de Trolaso, digo, Zafiro, echaba de menos a Trolaso, es lo que quería decir. Y nueva partida, nueva partida sigue Zafiro. ¿Qué pasa? ¿Que no lo ves porque estoy yo? ¿Tiñete de pelirroja? ¿Pero qué pasa, amigo Zafiro? O sea, voy a buscarte, que no sé dónde vives, pero ya me informaré. No, echa de menos a Trolaso. Si tenemos el chiste de Albert toda la semana, ¿qué más humor que queremos? ¿Trolaso sigue por ahí o qué pasa con Trolaso? Solo indicar que no, que Trolaso estuvo dos semanas fuera por temas personales, pero que la sección de los peores juegos de la historia sigue adelante. Claro, así que sí. Ya sacó el viernes pasado Pepsi Man, uh-huh. Así que algo queda. Algo queda. Bueno, Raza, nos comentaba que ha estado en Tokio de despedida de soltero, que parece un sitio maravilloso al que ir. O sea, la gente aquí se va, no sé, a la playa, ¿no? A Torrevieja, ¿no? Se va a Tokio, está muy bien. Dice que estuvo también en Grasshopper con Yamaoka y Suda 51 y que parece que le gustaría venir a España al amigo Suda 51, me ha parecido entender, o estaría bien, ¿no? Sí, sí, ojalá. O sea, hablaba de que Yamaoka vino al Ficción Granada. Sí, en Granada, sí, es verdad. Exacto, que yo tengo que decir que los tres años que estuve estudiando allí para mí es el mejor salón del cómic, manga, ciencia ficción que he estado nunca, así que un saludo a toda la peñita de por allí. Y que eso, que Yamaoka estuvo ahí en el evento, estuvo tocando, firmando, se haciendo entrevista y tal. A su estudio ahí en Grasshopper, ¿no? Exacto, y yo solo digo que como Suda vaya para allá, a mí me da igual el trabajo que tenga que hacer en la revista, pero aquí no me veis. Hombre, sí señor. Por ejemplo, se ha comprado una Famicom, muy buen bicho. En fin, todos lo son, pero además es que es preciosa esa consola en su versión japonesa. Y Borja Ruete, para acabar, bueno, casi, todavía nos queda Baroja, o ya acabando, nos habla de Life is Strange y lo mucho que le gustó el título, ¿no? Con temas pues que no se suelen tocar en los videojuegos de forma habitual, como es el bullying, habla del tema de las decisiones y las consecuencias, sobre todo comparando con juegos de Telltale. Él decía que es mucho más pues adulto, profundo, en fin, sí. Todo eso, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que es un juego que es un imprescindible para todo el mundo y además nadie se puede quejar del precio porque cada 2x3 lo ves rebajado los 5 a 5 euros, o sea, es dos cafés, ya ves. Así que creo que es una historia realmente que podría jugar cualquier persona, incluso los gamers habituales. Uh-huh. Esto se lo pones a tu madre, mamá, juega. Yo creo que esta historia es muy... Paula, nos está costando escucharte ahora. Ahora es Paula Kopp. Sí, es Paula Kopp. ¿Sí? Nos cuesta un poquito escucharte. Se te entrecorta muchísimo y no te estamos entendiendo bien. O sea que a ver si conseguimos arreglar eso. Y entre tanto, si te parece... Yo sí quiero hacer un apunte a quien... Quiero reivindicar bastante a quien le guste las historias estilo Life is Strange y tal. Tenéis que jugar Nate in the Woods. O sea, es un imprescindible. Si os ha gustado Life is Strange, la temática, Nate in the Woods es precioso y va por ahí. Bien, a Baroja nos decía que se han comprado el Zelda porque ha encontrado una edición coleccionista, aunque no tiene la consola, que deben estar muy valoradas y escasísimas, ¿no? Entiendo, por lo que me llegan de en este momento. ¿Es fácil conseguir una edición coleccionista para Switch o qué? Hombre, yo la pude pillar día uno, pero porque llevaba reservada ahí mil años. Eso sí, también te digo que ahora mismo la espada maestra no es azul y gris, sino blanca. Pero bueno... Bueno, pues nada, chicos, vamos a dejarlo aquí. Esta semana no tenemos nuestro minutillo, hemos cedido todo ese tiempo para que vuestras voces sonaran. Y nada, a expensas de que esos pequeños problemas de audio que empezamos a tener ya en estos últimos instantes del programa se solucionen, le digo a Dani que nos haga sonar la música, nos vamos despidiendo y no la liamos, no sea que queriendo alargar esto, la fastidiemos con lo bien que iba. Bueno, pues hasta aquí este Meri Podcast, particular como decíamos al principio, pero el día en el que se emite en directo y el día en el que lo grabamos, un miércoles, no es lo habitual. Intentaremos que los lunes sean el día pues fijado, ¿vale? Pero, como decía Fran también, no queríamos perdernos nuestra cita semanal con vosotros y por eso hemos pospuesto esta grabación apenas un par de días para acudir al directo, ¿eh? Y a la cita semanal que, como decimos, tenemos como compromiso firme con los oyentes. Amiguete Paco, que estás aquí a mi vera, muchas gracias por haberte pasado otra vez por la mesa y por delante de las cámaras, delante de los micrófonos. Cuando quieras, pues te saltas el cristal esto, lo atraviesas, intenta pasar por la puerta y te vienes para acá. Yo muchas veces te veo yéndote, cuando ya estamos terminando, el tío se asoma por la puerta y se va, ¿no? Y nos quedamos aquí todavía un ratito. Hoy te toca esperar hasta que acabemos, ¿eh? Hostia, sí, sí, sí. Que lo dicho, que muchísimas gracias por invitarme, que yo disfruto un montón estando aquí contando mis movidas. Y un apunte si quería hacer... A quien le gusten los juegos de lucha, a quien le guste los juegos de Nintendo, que no se pierda esta noche en Nintendo Direct, de verdad. Uy, uy, uy, muy bien apuntado ahí el tío creando hype. Está bien. Fran, un abrazo grande, hasta la semana que viene. Un abrazo grande, Juan, y como siempre a nuestros oyentes, espectadores, lo que sea, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta luego. Hasta luego, Relaño, un abrazo. Pues nada, Juan, bueno, parece que esta vez no se ha cortado, ¿no? Y he podido al fin terminar el programa. Creo que es el primer programa de la temporada que acaba sin incidente. Así que al menos parece que el esfuerzo está empezando a dar sus frutos. Así que al menos por esta semana no me tiraré por el barco. Ya veremos la siguiente. Venga, tío, un abrazo grande. Otro para ti, Paula. Paula. Efectivamente. Está hablando, pero no se oye. Ah, a ver, algo ha tocado. Es así, decía yo, que la tecnología... Bueno, Pablo nos dice adiós con la mano. Venga, pues si dice adiós con la mano y la está viendo la gente, sobre. Yo no la veo, pero me fío. Bueno, pues me voy a despedir, no sin antes hacer una cosa, que es despedirme de Dani, como hago siempre, y felicitarle porque hoy se cumple el tío. ¡Felicidades, Dani! ¡Gracias! Gracias. Y nada, Dani, luego te invito a un kebab en vaso. Delicioso para volver mañana por la mañana al trabajo, verás tú. Con energía y con gases. Digo que nada, que muchas gracias por esa felicitación y muchas gracias a todos los oyentes que están ahí también aguantándonos. Sentimos los problemas técnicos que ha habido a lo largo de todo el programa. Ha sido un día un poco duro. Ha sido un poco raro, ya os lo digo yo también. Sí. Y lo dicho, un Meri Podcast menos mal. Bueno, yo quiero verlo como un Meri Podcast más, gracias a Dios, ¿eh? Tenemos una trayectoria larga y cada semana la aumentamos, lo cual está muy bien. Siempre, como digo, dándoos las gracias, porque si esto ocurre es gracias a vosotros, y deseándoos un feliz fin de semana, que ya estamos casi a la vuelta de la esquina. Sobre todo, que juguéis mucho, y el lunes que viene, si no pasa nada raro, pues volveremos por nuestros horarios y días habituales para contaros qué ha dado de sí la actualidad del videojuego. Chicos, muchísimas gracias, como digo, dentro de unos cuantos días volvemos por aquí. Adiós.